Oye, Cami. Espera un momentito, hombre. Que tengo, me ha entrado un WhatsApp ahora mismo al móvil. Es que hay que compartir porque las ratas... ¿Cómo? Las ratas mean en las latas de los bares, ¿no la ves? Houston, tenemos un problema. Y entonces hay que avisar a la gente. Recalculando. Esto es Internet de tu color favorito. Jueves sí, jueves no, en la página de Facebook de Atlantis.